A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordialísimo saludo, hoy es sábado 27 de abril de 2013 y a partir de ese momento ustedes escucharán las noticias más importantes del departamento de Cundinamarca a través de las 25 más importantes radios del centro del país. Bienvenidos. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy en la producción y conducción Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Guayabal de Síquima. Celebrar el Día del Idioma es rendir un homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra. En Pacho, hoy presentamos las palabras de la delegada del doctor Álvaro Cruz Vargas, gobernador de Cundinamarca, la doctora Leonora Barragán Bedoya, directora de Indeportes Cundinamarca, quien nos visitó para la siembra del árbol Arrayán en el Parque Central de Pacho. Desde Sesquilé. Mediante Acuerdo 007-2013, se declaró el 12 de mayo como Día del Río Bogotá y además se dictarán otras disposiciones. La información desde Tabio. Tabio Cundinamarca celebró sus 410 años de fundación. El titular de Fomeque. Hoy contamos con la presencia del rector del IDEMAC, licenciado Darío Saray Millán. Titular de Sasaima. Y esto es lo que está sucediendo en la provincia de El Guaribá. Me encuentro aquí en la ciudad dulce de Colombia, en Villeta, con don Vicente Herrera. Él es instructor de patinaje. Hoy, el invitado especial. En la mañana de hoy nos complace tener como invitado en nuestra mesa de trabajo al ex vicepresidente de la República de Colombia, el doctor Francisco Santos Calderón. Titular desde Sopó. En el municipio de Sopó se celebró con éxito el Día de la Tierra. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Aquí está la información desde Guayabal de Síquima con la emisora Síquima Estéreo. Buenos días a nuestro director Darío Sabogal y a sus colaboradores en la mesa de trabajo. Igualmente para los oyentes de las 25 emisoras comunitarias más importantes de Cundinamarca. Celebrar el Día del Idioma es rendir un homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra, el hombre de Alcalá de Henares. Y hablar de Cervantes es conmemorar su obra cumbre, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿De qué habla esta obra cumbre de la literatura castellana? Intentaremos aproximarnos a ella con los siguientes versos de nuestra propia autoría. La obra de Cervantes es bueno mirar un poco. Uno de sus personajes está por volverse loco. Europa está plagada con libros de caballería. La institución está acabada. Los libros leídos noche y día. El Quijote es obra maestra con su caballero andante. Del pasado es una muestra, también con Sancho y Rocinante. Héroe defensor del débil, fiel al amor de su amada. Aventurero y febril al recordar la caballada. Su misión es ganar fama para satisfacer una idea de conquistar una dama que se llama Dulcinea. Así consigue un labriego para que le haga compañía y le sirva de escudero en la noche y en el día. Es su fiel Sancho Panza, ejemplo de mediocridad, que abandonó la labranza por una ínsula conquistar. Así el amo y su criado comienzan a aventurar como el manco de Lepanto en favor de un ideal. Y aunque las armas del escudero padecen de anacronía, la justicia está primero, después la caballería. Así se impone en la Mancha el alma del caballero, como brota de Sancho Panza lo trivial del refranero. Sigue la aventura otra vez con los molinos de viento, la liberación de Andrés de los mercaderes el encuentro, de Crisóstomo el entierro, el episodio de Marcela, la pelea con los arrieros y sigue la pelotera. De la segunda parte, por la autoría luchó el genio de Cervantes hasta que la encontró. Allí Sancho es gobernador de la isla de Barataria y se continúa la labor de injusticia erradicarla. Sin lograr la conquista de la bella Dulcinea, regresa el idealista al interior de su aldea. Habiendo sido del honor y de la libertad de estandarte, murió el valiente señor, cuyo nombre no quiero acordarme. Ricardo Bernal López, desde Sikima FM Estéreo, para Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Saludo cordial desde el municipio de Pacho, emisora Pacho FM Estéreo. El día miércoles 24 de abril se llevó a cabo la siembra del Árbol de la Libertad y el Foro Educativo Municipal en Pacho. Hoy presentamos las palabras de la delegada del doctor Álvaro Cruz Vargas, gobernador de Cundinamarca, la doctora Leonora Barragán Bedoya, directora de Indeportes Cundinamarca, quien nos visitó para la siembra del árbol Arrayán en el Parque Central de Pacho. Reciban en nombre de nuestro gobernador, el doctor Álvaro Cruz, un saludo muy especial. Estamos en el marco de la celebración del Bicentenario de Cundinamarca y hoy protocolizamos un evento que fuera muy importante como la máxima representación de la libertad. Hola. Y que en su momento liderara nuestro prócer Antonio Nariño y fue la siembra del Árbol de la Libertad. Permítanme de manera muy breve y como delegada de nuestro gobernador dar lectura al discurso que él ha preparado para esta fecha tan especial para los cundinamarqueses. Conmemoración del Bicentenario del Árbol de la Independencia, del Árbol de la Libertad. Discurso del señor gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, abril 24 de 2013. Permítanme primero decirles que de manera simultánea en los 116 municipios del departamento se está llevando a cabo este evento conmemorativo y tan significativo para nuestra independencia. En este momento nuestro gobernador está llegando al municipio de San Juan de Río Seco para realizar un evento similar y sus palabras son las siguientes. La historia es el fundamento de la personalidad de los pueblos. A través de ella se sienten más articulados a la tierra en que nacieron. Los exaltan, sienten el honor de su presencia y el orgullo de su herencia. Comparten sus glorias, su destino. La conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Cundinamarca tiene como principal objetivo fortalecer nuestra identidad a partir del conocimiento de nuestra historia, para crear una conciencia cultural e inculcar y apropiar en nuestra población las ideas de Antonio Nariño, el precursor de la independencia, el héroe de Colombia, el colombiano de todos los tiempos. Su pensamiento representa su legado de dos siglos. Amó a su patria sin otro interés que el de servirla y engrandecerla. En esos propósitos sacrificó su fortuna, su familia, su salud y su libertad personal. Su patriotismo le costó más de 16 años en diferentes prisiones. Con motivo del Bicentenario de la Independencia de Cundinamarca, es justo traer a la memoria un episodio que tuvo una significativa trascendencia en nuestra historia. Restablecida la paz, Antonio Nariño, como gobernador triunfador, determinó el 24 de abril de 1813 plantar el Árbol de la Libertad en la Plaza Mayor de Santa Fe y en las poblaciones de la República de Cundinamarca. El árbol, como bien lo sabía don Antonio Nariño, era un poderoso símbolo que había encarnado los ideales libertarios durante la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Nariño hizo realidad así una iniciativa de la más honda significación simbólica a lo largo de los tiempos. A este evento asistieron las principales autoridades, rectores, profesores, instituciones educativas que rindieron un homenaje con las diversas presentaciones culturales a don Antonio Nariño y al Bicentenario de la Independencia. Estas fueron las palabras del doctor Edwin Ariel Ortiz Fernández, alcalde del municipio de Pacho, en este acto especial. Doctora Leonora Barragán, sea usted bienvenida al municipio de Pacho, a la tierra de la naranja, a la tierra de la gente grata y de los niños y niñas, muy cívicos todos, que la reciben. Qué bonito ejemplo el que hace 200 años, 202 años exactamente, porque es que el árbol de la libertad se viniera a sembrar 2 años antes de que se proclamara la independencia de Cundinamarca. Entonces, ya por el año 1811, 1810, se iniciaba la siembra del árbol, porque Antonio Nariño ya conocía lo que se nos venía, la proclamación de la independencia de Cundinamarca. Bonito acto, bonita presencia. Gracias, doctora Leonora, por estar aquí, acompañarnos en la siembra del árbol. Espero que todos los pachunos, los niños y las niñas, los jóvenes, estén siempre atentos a la protección de este, el árbol de la Rayal, el árbol de la libertad. Al finalizar el evento, la doctora Leonora Barragán, gerente de Indeportes Cundinamarca, entregó dotación de balones a los rectores de las instituciones educativas del municipio de Pacho. Esta es la información desde Pacho Estéreo con el auspicio de Fundación Hogar Geriátrico San Martín de Loba en Zipaquirá, un hogar con calor humano. Los adultos mayores cuentan con atención a sus necesidades las 24 horas del día, suministro de medicamentos, alimentación balanceada, atención médica, actividades recreacionales, asistencia espiritual y especialmente amor, cariño y respeto. En Zipaquirá, Hogar Geriátrico San Martín de Loba, Carrera Quinta número 340, Vereda Barandillas. Teléfonos de contacto 311-456-4209, 314-238-6451, 851-8505. Yo también tuve 20 años y un corazón vagabundo. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Desde la región de Los Almeidas, damos paso a la información de Angelus Estéreo en Sesquilé. Para todos nuestros amables oyentes y quienes están en la mesa central de Recorriendo Cundinamarca, la información desde Sesquilé en Angelus Estéreo. Mediante Acuerdo 007-2013, se declaró el 12 de mayo como Día del Río Bogotá y además se dictan otras disposiciones. Con este acto administrativo se busca, a través de diferentes manifestaciones públicas de información, movilización y educación y acción conjunta de las autoridades y de los habitantes a favor de un reconocimiento del río como fundamento de vida, el despertar del sentido de pertenencia en su cuenca y el compromiso de acción e inversión pública y privada para la protección, conservación y uso sostenible y recuperación de los recursos naturales y del medio ambiente. De otro lado, el Hospital San Antonio de Sesquilé está invitando a la comunidad para la jornada de vacunación del próximo sábado 27, en horario 8 de la mañana a 4 de la tarde. Como es habitual, los puestos de vacunación estarán ubicados en el Parque Principal y la Vereda Boitá. Esta jornada va dirigida a niños y niñas menores de 6 años a fin de iniciar o completar esquemas de vacunación. Se estará aplicando también la dosis de influenza en niños de 6 a 23 meses, gestantes en segundo y tercer trimestre de embarazo y adultos mayores de 60 años. Recuerden que la vacunación es totalmente gratis. La jornada se realiza el próximo 27 de abril. Invita al Hospital San Antonio de Sesquilé. Este fue el informe de Daniel Castillo Sánchez para Recorriendo Cundinamarca. Sigan ustedes en el Máster Central. Esta es la información desde Vergara, emisora Frecuencia 5. ¿Has disfrutado de los aromas de la molienda?

y tenga la seguridad que siempre que me necesite estaré presto para hablarle a mis compatriotas de Cundinamarca a través de su programa y a través de estas 25 emisoras comunitarias que lo que hacen es hacer democracia y hacer patria. Doctor Francisco, un abrazo, muchas gracias, le deseamos muchos éxitos y estaremos atentos al desarrollo de sus actividades. Darío, muchas gracias. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Damos paso a la información desde el municipio de Sopó, emisora Chuscal Estéreo. Amigos de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. La Administración Municipal de Sopó rindió homenaje a la Madre Tierra en su día. La jornada contó con una actividad simbólica de siembra de 100 árboles en el Parque Ecológico Pío Nono. Este 22 de abril se conmemoró en el municipio de Sopó el Día de la Tierra, tal y como se celebra en cerca de 192 países del mundo. El objetivo de la actividad estuvo enfocado a propiciar el desarrollo de conciencia ambiental sobre los problemas de contaminación, superpoblación, cuidado del medio ambiente y la conservación de flora y fauna de nuestros territorios. En esta oportunidad, la Administración Municipal conmemoró un sentido homenaje a la Madre Tierra a través de una actividad de integración con funcionarios, contratistas, personería municipal, Consejo de Sopó y la empresa de servicios públicos EMSER Sopó. La jornada inició con una caminata ecológica desde el casco urbano del municipio hasta el Parque Ecológico Pío Nono, donde se sembraron 100 árboles nativos. Para este año, la actual administración promovió el Decreto 034 de 18 de abril de 2013, por medio del cual se modifica temporalmente el horario de atención al público el día 22 de abril en la Alcaldía Municipal de Sopó, con el objetivo de promover una jornada de sensibilización y reflexión por el Día de la Tierra, a través de un acto simbólico de siembra de árboles. De esta manera, se busca generar conciencia en instituciones educativas, autoridades estatales, municipales, sociedad civil y organizaciones ambientales sobre el estado actual de nuestro planeta. La celebración del Día de la Tierra inició en 1970, a través del senador estadounidense Gaylord Nelson, quien promovió una movilización que enfatizara en la importancia de la conservación de los recursos naturales. 20 millones de estadounidenses salieron a las calles en representación de universidades, colegios, entidades estatales y población civil a declarar su apoyo al medio ambiente. Fue tal el eco social que generó que desde 1990, alrededor de todo el mundo, se conmemora el Día de la Tierra. Para Recorriendo Cundinamarca, este es un informe de Alberto Sarmiento. Les deseo un excelente día. Sigan en sintonía de cada una de sus radios comunitarias. Gracias a nuestros compañeros de Sopó por su información. Y así, de esta manera, finalizamos esta emisión hoy sábado a través de las emisoras comunitarias del departamento de Cundinamarca. Gracias por su sintonía. Y el próximo lunes tenemos una cita nuevamente con todas las noticias de nuestro departamento. Dirección General, Darío Sabogal Martínez, hoy en la producción y conducción, Jenny Patricia Rodríguez, de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.